siento. Tú lo sabes, madre mía, que mi amor pa' ti no ha muerto. En la tierra eras mi madre, del espacio eres mi guía. De ahí alumbras mi camino, esa es la esperanza mía. Desde que estuve en tu vientre, tengo tu fiel compañía. A cambio te di pesares, es lo que hoy me apena a mí. Porque no fui el mejor hijo cuando yo te tuve aquí. Cuando Dios recoja mi alma, quiero estar cerca de ti. Los amores van y vienen, es igual que la fortuna. Amor grande es el de madre, es mujer como ninguna, que la cuide el que la tenga, porque madre solo hay una.